Ecos de Media Ecos Lab. De Media Ecos Lab. De Media Lab. Ecos de Media Lab. Yo me llamo Miguel, estamos en Media Lab en el día del Open Data Day. Y estamos trabajando en el taller de periodismo de datos. En concreto nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre el precio, la variación del precio de alquiler en Madrid y en grandes ciudades y cómo se puede relacionar eso con el resto de España, digamos, a nivel de precios y de movimientos demográficos, etc. Después lo que nos interesará es compararlo con el salario medio en cada de las ciudades estudiadas para poder observar qué es la proporción gastada del sueldo en alquiler. Soy Flora, soy periodista, soy belga. Me llamo Inés Cuervo Lucas, soy estudiante del máster de periodismo de datos de la Universidad Villanueva y bueno, esta es la primera vez que asisto al día de los datos abiertos en Media Lab Prado, en el que se están presentando diferentes proyectos a la iniciativa de la España Vacía. El proyecto que he querido presentar se llama La España Vacía de Sacerdotes y bueno, pues quería presentar esta idea porque me parece interesante reflejar qué provincias de España se están quedando vacías de este oficio de sacerdote. A mucha gente en la antigüedad se apuntaban a ser sacerdotes porque podían acceder a estudios y había más. A mí me interesa saber si hay animales en peligro de extinción autóctonos de la península ibérica en España o de Canarias. ¿Cuántos quedan? ¿Cómo es la evolución en los últimos, no sé, a lo mejor 50 años, no sé? Mi nombre es Nicole Montilla, estoy estudiando ahora mismo en el Máster de Periodismo de Datos de Villanueva y bueno, yo soy colombiana, pero llevo bastante tiempo ya viviendo aquí en España. Soy Paola Espinosa, pertenezco al Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid y la propuesta que hemos traído para este día del Open Data Day es acerca de la elaboración de un vocabulario de contaminación acústica, basándonos en un estudio inicial que se hizo acerca de la iniciativa Ojo al Data 100. Se publicaron los 100 conjuntos de datos que las ciudades consideraban que deberían ser publicados en sus portales de datos abiertos. Un problema principal es cómo se están publicando hasta ahora estos datos, que al final las instituciones crean portales de datos gigantes, como el portal de datos abiertos datos.gov.es o los datos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que no dejan de ser listados gigantes, que a la gente le cuesta mucho consumirlos, ¿no? Tú vas ahí, te pones a buscar un dato, igual lo encuentras, igual no lo encuentras, igual está en un formato poco consumible, tipo PDF, que eso, publicar un PDF, no lo consideramos datos abiertos. Entonces ese es un problema. Otro problema es que quizá nos falta entender cómo se pueden utilizar esos datos. O sea, que hay que acompañar los datos con ejemplos de uso. Estamos haciendo un estudio sobre presupuestos participativos. Estamos sacando datos de todos los municipios que están haciendo presupuestos participativos para ver cómo los hacen, para ver qué dinero destinan, de dónde lo sacan, si se cumplen las promesas de hacer esas actuaciones, ¿no? Para hacer un seguimiento. Soy Fernando, soy fundador de Populate Tools. Bueno, de gobierno también. Soy Rafa de las Cuevas, coordino el taller de producción de periodismo de datos de Media Lab y también trabajo en Populate. En Populate hacemos herramientas de citizen engagement, ¿no? Herramientas orientadas al ciudadano para dar poder al ciudadano para que utilice datos abiertos para tener más poder de decisión y en general más poder. pues está haciendo Madrid, está haciendo Barcelona, está haciendo A Coruña. Luego, por ejemplo, Sevilla hizo, pero de forma esporádica. En ese sentido, en Coruña los presupuestos participativos, sorprendentemente, solo han tenido una edición, ¿no? Y ya estamos preparando la edición de este año, pero ya hay, o sea, hay como la sensación de que eso ha llegado para quedarse y que cada año pues va a haber un proceso de presupuestos participativos. El funcionariado lo ha integrado muy rápidamente, ¿no? Y están, digamos, aceptando pues una dinámica y un proceso muy muy novedoso de una manera muy muy natural. Mi nombre es Claudia Delso y actualmente soy la concejala de Participación e Innovación Democrática del Ayuntamiento de A Coruña. La participación, quiero decir, en definitiva es un derecho constitucional, o sea, no estamos, parece que ahora estamos inventando la pólvora, pero en realidad simplemente estamos poniendo en práctica algo que ya está, ya se contemplaba, ¿no? Simplemente que hasta ahora no se había hecho. Por ejemplo, los presupuestos participativos, la primera vez que los haces, claro, generan muchísima resistencia, sobre todo a la interna, porque es un buen ejemplo de un proceso de democracia directa en la que, claro, tú abres, ¿no? O sea, pierdes el control de alguna manera. Y la administración pública no está acostumbrada a perder el control ni quiere, ¿no? Perderlo. Ecos de Media Lab.